Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Pueblo que alaba y glorifica el nombre del Señor, es un pueblo que siempre va a disfrutar de la presencia del Señor en medio de él, porque la palabra dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y en esta mañana, en ese mismo espíritu de adoración, en ese mismo espíritu de entrega, donde le decimos al Señor cuán grande es Él, que le decimos que nuestro corazón está postrado delante de su presencia, en esa misma actitud de adoración, les invito en esta mañana a ponerse sobre sus pies, para que de esa manera leamos en la palabra del Señor, en el capítulo 8 de el Primera de Reyes. Allí estaremos leyendo los versos 38 y 39. Primera de Reyes, capítulo 8. Los versos del 38 al 39. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Padre, gracias te damos en esta mañana. Bendecimos, adoramos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos que en este momento, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, tú hables a nuestras vidas. Que ministres nuestros corazones por medio de tu palabra y que a través de ella tú nos hagas comprender cuál es tu voluntad para nuestras vidas en este día. Háblanos, oh Dios. Te suplico, Señor, que nos hable, porque tu pueblo escucha en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, amado. Estudiando en días pasados la palabra y precisamente releyendo en parte este libro de Primera de Reyes, descubrí algo que inmediatamente me motivó a seguir escudriñando otras partes de la palabra. Y a la sazón, hace alrededor de un mes que estoy meditando en estas palabras y que he estado buscando, he estado curioseando la palabra para ver, para descubrir, para entender a mayor profundidad cuál es el concepto general que encierra la palabra que hemos leído en esta mañana. Por eso quiero conversar con ustedes, quiero hablar con ustedes durante estos minutos que tengo, bajo el tema, cuando la plaga entra en el corazón. Cuando la plaga entra en el corazón. E inmediatamente yo me fui pensando en eso, pensando en la plaga, me fui al libro de Éxodo, donde allí se describe todas las plagas que azotaron en su momento al pueblo de Israel, perdón, al pueblo de Egipto, cuando Israel estaba cautivo en esa tierra. Y comencé a ver las características de cada una de esas plagas. Y aquí en el capítulo 8 de Primera de Reyes se vuelve a repetir en parte algunas de las plagas que se mencionan allá en el libro de Éxodo. Y yo me puse a pensar que la plaga siempre es vista como, ¿verdad?, como un enjambre de animales, de insectos. En este caso, cuando vamos al libro de Éxodo, vemos que hubo plaga de moscas, plaga de mosquitos, plaga de ranas, qué sé yo, una serie de cosas, de animales, de alimañas que hacen daño, que molestan, que transmiten enfermedades, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hemos visto eso. Pero la palabra de Dios en esta mañana nos presenta otra perspectiva acerca del concepto de plaga. En este texto la palabra está diciendo que hay un momento en que aún la plaga sea física, aún la plaga esté representada en un animal, en un insecto o quizás en una situación externa a nosotros, la palabra nos dice que puede haber un momento en el cual también la plaga toque nuestro corazón. Y tomando como referencia esas plagas que pasaron en Egipto, yo dije, ¿cómo puede ser que una plaga de mosca pueda entrar a mi corazón? ¿Cómo puede ser que una plaga de mosquitos pueda entrar en mi corazón? Viéndolo en términos físicos, eso es imposible. Pero considerándolo en términos espirituales, el que una plaga llegue a tu vida, de que llegue a tu corazón, de que llegue a tu familia, es totalmente posible. Por eso, en la palabra de Dios, la plaga es asumida en muchos términos, pero estos son algunos, como aflicción. Es entendida como una pena extrema por una situación adversa. Y en otras versiones, la palabra plaga es traducida como la palabra azote. Cuando algo azota tu vida, cuando algo trae desolación, cuando algo trae tristeza, cuando algo trae dolor. Para mí, definir la plaga, esta es personal, no es del diccionario, no es de la Biblia, es mía. La plaga yo la defino como una situación o condición física o material que nos produce una gran aflicción espiritual y emocional. Y cuando estaba leyendo todo este capítulo 8, me di cuenta de algo. Antonio, oye, me di cuenta de algo que menciona diferentes tipos de plagas, diferentes tipos de situaciones. Menciona diferentes cosas que traen dolor y aflicción a nuestra vida. No son todas, pero entre ellas encontré cuando haya falta de lluvia. La falta de lluvia, estamos hablando que cuando no llueve, la tierra no produce. La tierra se vuelve árida. Falta de lluvia representa escasez. Falta de lluvia representa falta de producto, representa sequía, dice Rafaelina. Cuando la falta de lluvia representa que usted está en mala. Mi esposa dice que no hay producto, que no hay producción. La falta de lluvia representa todo lo que es escasez. Pero también dice que una de las plagas está representada en la derrota de tus enemigos. Cuando eres derrotado por el enemigo en el campo de batalla, eso trae dolor, eso trae aflicción, eso trae pesar, eso trae tristeza a tu vida. Cuando eres avergonzado en el campo de batalla y eres obligado por tu enemigo a huir delante de él. Otra de las cosas que nos habla aquí la palabra es cuando nosotros cometemos falta contra nuestro prójimo, cuando cometemos falso testimonio hacia nuestros prójimos, o cuando somos injustos con nuestro prójimo. Cuando usted tiene problemas, pleitos y enemistades con las personas que están a su alrededor, usted experimenta tristeza y experimenta soledad, porque cuando usted tiene problemas con la gente que está alrededor suyo, usted tiene que aislarse y entonces tiene que andar solo, y experimenta soledad y experimenta frustración y experimenta que usted no puede hablar con nadie, y eso trae aflicción y trae dolor a su espíritu. Pero también ese capítulo 8 menciona el hambre. Cuando llega el hambre a tu vida, el hambre física y el hambre espiritual, habla de la pestilencia, habla de la enfermedad, habla del tizoncillo, habla de la langosta, habla de cosas que llegan a tu vida. Mira, la langosta tiene una representación física y espiritual que es sumamente grande. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, aunque sea en un documental, una plaga de langosta. Que en un momento todo está verde, florecido, fructífero, y cuando pasa la plaga de la langosta, todo está desértico, todo está seco, todo está arruinado. La langosta representa, hermano, ruina, representa desolación, representa, hermano, que el lugar por donde pasa esa plaga de langosta quedó pelado, quedó estéril, quedó desolado. Y cuando continué leyendo, me encontré que todas esas plagas, hay muchas más, pero encontré que todas estas plagas tienen un denominador común. Todo esto sucede en la vida del hombre cuando el hombre se aboca al pecado, cuando el pueblo de Dios no hace lo bueno delante de los ojos de Jehová. Aparecen estas plagas en la vida del hombre. Si usted lee detenidamente ese capítulo 8, como lo está haciendo el pastor Méndez en este momento, si usted lo lee ese capítulo 8 detenidamente ahí, paso a paso, se va a dar cuenta que toda la única causal, la causal común entre experimentar todas estas plagas en la vida del hombre y en la vida del pueblo son a consecuencia del pecado. Cuando el hombre y la mujer de Dios se aparta de los preceptos de Dios para vivir conforme a los designios del mundo y a los designios de su propia concupiscencia. Ahora, hay gente que dice, no, son cosas del diablo. No queremos eximir de culpa a Satanás. Pero todo lo que a usted le pasa no es culpa del diablo. Si el hermano Yoyi estuviera aquí en esta mañana y dijera, son tres los enemigos del hombre. ¿Cuáles son los tres enemigos del hombre? El hermano Yoyi lo repite siempre. ¿Cuáles son los tres? El mundo, Satanás y yo mismo. Dice, y yo mismo. Giorgi es el principal enemigo de Giorgi, dice Giorgi. Entonces, no todo es culpa de Satanás. También es una responsabilidad de parte nuestra para con Dios de hacer, de ejercer y de vivir conforme a su voluntad. Y Él ha prometido que si eso hacemos, dice el capítulo 3 de Malaquía, Él reprenderá por nosotros al devorador. Y quiero mencionarle algunas plagas que me llamaron mucho la atención. No pueden ser todas, solo algunas, por razón de tiempo. La primera plaga que me llamó la atención fue la plaga de sangre. ¿Recuerdan esa plaga donde el Señor manda a Moisés a golpear el agua y todo el agua del Nilo, todo el agua de los ríos, aún el agua de los charcos, toda esa agua se convirtió en sangre? Pues fíjese que esa plaga es la plaga de la contaminación del agua. Toda el agua se contaminó con sangre. Por lo tanto, el agua se hacía no apta para el consumo. No se podía consumir, no se podía bañarse con esa agua, no se podía tomar esa agua, no se podía limpiar con esa agua, porque esa agua estaba totalmente contaminada. En la palabra de Dios, el agua representa el fluir del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque el Señor le dijo a la mujer samaritana que de su interior correrían ¿qué? ¿Qué era lo que correría? Río de agua viva. El Espíritu de Dios está representado por el fluir del agua. Cuando nosotros estamos pasando por la plaga de la sangre, por la plaga de la contaminación del agua, significa, hermano, que en la vida de nosotros ha dejado de fluir el Espíritu Santo de Dios. Hay un estancamiento espiritual, que no nos permite a nosotros gozarnos, disfrutar, crecer y desarrollarnos en las cosas que son del Señor. Cuando nuestra agua está contaminada, sí, el agua que fluye de ti, el agua que sale de ti, cuando el agua está contaminada, ni la puedes beber tú, pero mucho menos la pueden beber los que están alrededor tuyo. Alabado sea Cristo. Ni la puedes beber tú, pero tampoco la pueden beber los que están a tu alrededor. Porque tu agua está contaminada. Ya no es agua de vida. Ya no es agua que fluye, que salta para vida eterna. Sino que es un agua que fluye ¿para qué? Para muerte. Porque ha sido contaminada por el pecado. La segunda plaga que quiero considerar es la plaga de las ranas. Y encontré algo bien interesante. Encontré que las ranas, había una diosa egipcia que era la diosa Heket, que estaba representada por una rana. Y esa era el símbolo de la vida y el símbolo de la fertilidad para los egipcios. Era representada como una especie de partera. Cuando las mujeres o los animales daban a luz, quien recibía esa nueva criatura como símbolo de vida, como símbolo de reproducción, era esa diosa, la diosa Heket. Mientras que para el egipcio era la representación de una diosa, para el pueblo de Israel, cuando recibieron los mandamientos, cuando recibieron las ordenanzas, las ranas quedaron dentro de los animales que eran impuros. Pero, ¿qué hace referencia esta rana? Esta rana representa la idolatría, el aferrarse a las cosas mundanas, a las cosas materiales. Fíjese, hermano, si yo le preguntara en esta mañana, ¿qué es idolatría? Adorar a otro dios, ¿verdad? ¿Cuánto adoran a otro dios? Levanten la mano, los que adoran a otro dios. Parece que aquí no hay los que adoran a otro Dios. Pero ¿sabe lo que significa adorar a otro Dios? Adorar a otro Dios es usted tener algo o alguien, animal, persona o cosa que esté por encima de Dios. Eso es idolatría. Y el resultado final de la idolatría, según se nos describe en esta palabra, según se nos describe en Éxodo 8:14, el fin de la idolatría es que la idolatría apesta la tierra. ¿Usted está oyendo eso, hermano? Escúcheme, son unas palabras un poquito fuertes si queremos, pero ese es el término que usa la Biblia. O sea, ese es el término que usa la Biblia. Al final, todas esas ranas dejaron la tierra apestosa. La idolatría apesta en la presencia del Señor. Una tercera plaga es la plaga del ganado. Esta plaga representa la prosperidad y la multiplicación. Si no hay ganado, no hay multiplicación. En aquellos tiempos, la riqueza de un hombre no se medía por la cantidad de dinero que tiene como ahora. O sea, ahora decimos, fulano tiene 10 millones. Ah, no, fulano es más rico porque tiene 15. No, fulanito es más rico porque tiene 20. Lo medimos en términos monetarios. En aquel tiempo, se medía la riqueza del hombre por el tamaño de su ganado, por el tamaño de las posesiones en animales que tenía. Es por ello que cuando usted ve que comienzan a describir la riqueza de Job, ¿qué es lo que comienza a decir? 3,000 ovejas, 1,000 camellos, 5,000 estos, tanta yunta, tanto bueyes. Es eso. Ni siquiera cuánta tarea de tierra tenía, ni cuánto dinero tenía en el banco. No, la cantidad de animales. Y los animales, cuando está esta plaga metida en nuestra vida, significa que esta plaga se lleva todo lo que es material, todo lo que se reproduce, todo lo que representa un bien para nuestra vida. ¿Alaba alguien al Señor? En otras palabras, esta plaga del ganado te deja en olla. Te deja pelado, te deja guayando en el aro. No hay manera de que te multiplique, no hay manera de que tú crezca. Pero también representa la incapacidad de multiplicarse espiritualmente. Y esa incapacidad de multiplicarse espiritualmente es señal de que tú o de que yo tenemos una plaga espiritual en el corazón. El salmista David, en un momento escribió, que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Así tú lo estableciste y así ha sido siempre. ¿Cuántos saben que lo que Dios establece permanece? Yo creo que usted esté claro en este principio que yo le voy a decir ahora. Todo lo que Dios establece permanece. Vamos a ver. Lo que Dios abre, a ver, lo que Dios abre, lo que Dios cierra, ¿hay cambio en Dios? Él es el mismo. Yo quiero que usted esté claro en este principio. Lo que Dios establece, Dios estableció como principio para el hombre crecer y multiplicarse. Crece y multiplícate. Llena la tierra y sojuzgarla. Cuando no hay crecimiento, es representación de que hay una plaga que se está comiendo tu ganado. Cabeza. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que está escuchando? ¿Se oye allá atrás, Dulce? ¿Se oye? El principio es crecimiento y reproducción. El principio de Dios establecido desde el huerto del Edén es principio y reproducción. Si no estás creciendo, si no te estás reproduciendo, revísate que hay una plaga que te está comiendo. ¿Sabes que hay gente que se escuda detrás de la excusa? Hay gente que se escuda detrás de la excusa de que no todo, las cosas materiales, todo es material y que lo material y que no, y que no, y que lo material no es representación de lo espiritual. ¿Y quién dijo que no? Pastor Méndez, ¿no está asociado lo material con lo espiritual en la palabra? Desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Porque aún el más pobre de todos los pobres, aún el que tenga más escasez, a ese, oye Olivo, a ese, al que tiene más escasez, al más paupérrimo, el más depuerperado, a ese Dios le establece la promesa que no tendrá falta de ningún bien. ¿Escucha la iglesia? El único inconveniente con eso, ¿sabe cuál es el único inconveniente con eso? Que eso hay que creerlo, que eso hay que recibirlo y que eso hay que vivirlo. Porque hay gente cuando recibe el pancito, cuando tiene el pancito, no se come el pan con alegría, No se come el pan con alegría porque está pensando que al pan le falta mantequilla. Pero si recibe el pan con mantequilla, no se lo come con alegría, porque aunque tiene mantequilla, le hace falta el queso. Pero cuando lo recibe con mantequilla y queso, no se lo come con alegría, porque no come queso, era con jamón. No sé si usted está escuchando y está entendiendo. Cuando tú vives así, cuando tú obras así, cuando tú lo haces así, hermano, revísate que hay una plaga que se está comiendo tu ganado. Hay una plaga que está acabando contigo. Y esa plaga no está externa, esa plaga está en tu corazón. Aleluya. Sí puede. Dile al que te queda al lado, hermano. Al que te queda al lado ahí, hermano. El principio es: crece y multiplícate. La última plaga que quiero ver es la plaga de las moscas. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, da una descripción tremenda acerca de este pajarito. Es un animal pequeño, chiquito. Ay, santo. Chiquito, pequeñito. Un animalito que de manera individual es casi insignificante. Se muere con usted hacerle así. Con darle con un periódico. Y ahora vienen unas raqueticas que usted le hace así y nada más usted lo oye que trayan. Un animal simple, chiquito, insignificante. Que usted quizás si está cerca aquí usted lo ve, pero si se pone a la distancia que está el pastor Méndez ya usted no lo ve. Pueden haber varias, pero usted no la ve porque son chiquiticas, son insignificantes, no tienen ningún valor. Pero la Biblia en Eclesiastés capítulo 10 dice que este animalito pequeñito, insignificante, que no significa nada, que no representa nada, dice que aún siendo chiquitico, echa a perder el perfume del perfumista. El perfume que usted se lo puede, no como la agüita tenía ahora de eso que venden cositas, no, eso, aquello eran perfumes de verdad que usted se lo ponía y en la esquina se sabía que venía un aroma agradable. No son como los tabú que se ponen ahora, que no, eso no, son perfumes finos que se utilizaban esos perfumes. Mire, hermano, para al perfume que se refiere aquí, y yo quiero que usted, quiero llevarlo a que sepa a qué perfume se está refiriendo, para que entonces usted pueda entender cuál es la aplicación que el escritor le está dando. No es el perfumito ahora, cuál es el bueno, el Paco Rabanne, qué sé yo qué, Dolce Gabbana, que no se está refiriendo a ese perfume. Eso, todos esos perfumitos que andan por ahí, eso es agua tenis. No es a eso que se está refiriendo. El perfume del perfumista al que se refiere es a ese perfume que se elabora con mucho cuidado, con los ingredientes más finos, con los ingredientes más costosos, cuyo objetivo, hermano, oiga, cuyo objetivo es ungir al santo, ungir a los santos, ungir al sacerdote, ungir al profeta, ungir al rey. Ese aceite, ese perfume fino de alabastro de gran precio que fue vertido sobre Cristo en señal de que de adoración, en señal de entrega, en señal de alabanza, en señal de humillación ante aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Santo de los Santos. Se está refiriendo al perfume de gran precio, al perfume invaluable que está representado en nuestra adoración. cuando una mosca entra en el perfume de nuestra adoración y de nuestra alabanza, lo echa a perder. Y yo busqué la definición y encontré que esas moscas representan, escuchen bien, y escúchenme los jovencitos, y escúchenme los hijos míos, adolescentica, y hasta el chiquito que él entiende. Escuchen bien todos. Esas moscas están representadas en las acciones, en los hechos y en las conductas que usted y yo hacemos sin pensar en ellas. La Biblia le llama locuras. Yo voy a hacer esto porque eso no es nada. Yo voy a hacer aquello porque eso no importa. Yo voy a hacer aquello porque total todo el mundo lo hace. Yo voy a hacer aquello porque ¿qué consecuencia tiene? Yo voy a hacer esto porque, al final no pasa nada. Cuando nosotros permitimos que esas cositas pequeñas, que esas pequeñas moscas entren a nuestro perfume, está matando nuestra adoración. Una vida, no lo dice la Biblia, no lo dice Pablo, no lo dice nadie, lo digo yo en esta mañana. Una vida que no adora, una vida en la cual no fluye la alabanza, una vida en la cual no fluye exaltación al Señor, es una vida que está plagada de moscas. Yo no sé a lo que tú viniste. ¿Cómo fue? Yo no sé a lo que tú viniste. ¿Cómo es que estaba cantando el corredista? Grande, fuerte. Cántalo, cántalo, cántalo. Cántalo, Antonio, cántalo, cántalo, Antonio. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Cómprele baigón a ese que está lleno de moca. ¿Se puede reír, hermano? Ríase. Le confieso que a mí me dio deseo de llorar. Y usted me dirá, es que yo soy así. Es que ese es mi carácter, es que esa es mi forma. Si eso es así, entonces Cristo no cambia. Y mi Biblia dice que Él cambia, que Él transforma, que Él te hace diferente. Mi Biblia dice que Él ha puesto en tu boca un cántico nuevo. Él dice que en la boca nuestra hay una alabanza para el Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? Oye, Neri, yo quiero que tú me promuevas eso y te voy a hacer embajador de eso. ¿Sabe qué? El Señor dice algo interesante en la palabra. Dice que cuando adoremos al Señor, tañamos las manos. ¿Cuántos saben lo que es tañir? Aplaudir. Oiga bien, dice, hágalo con júbilo. ¿Y sabe cómo dice? Y hágalo bien, porque aún tú aplaudes, aún tú cantes, aún tú ores, aún tú leas, tú tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo para el Señor. Porque nosotros creemos que Dios es Dios de sobrita y Dios de cosita y que Dios coge cualquier cosa. Mentira, Dios no coge cualquier cosa. Hermano, eso no es verdad. Dios no coge cualquier cosa. No crea eso. Eso no es verdad, que Dios coge cualquier cosa. No, total, esto es para la gloria. Yo no ensayé, pero es para la gloria de Dios. No, no cante hoy. Ensaye en la semana y pida la oportunidad el domingo. Y cante después que ensayó. No, yo no me preparé, pero para la gloria de Dios. No, si usted no se preparó, tómese su tiempo. Tómese 6 meses, tómese 1 año, tómese 10 años. Prepárese y cuando esté preparado, hágalo. Porque a Dios hay que darle lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor. Miren, a mi hijo le dije, alábalo, dale el aplauso. A Ariel le compré 2 zapatos. Y le dije, mira, mi hijo, el niño al fin, y él como quiera lo destruye todito, pero igual eso no. Digo, mira, mi hijo, este tú te lo vas a poner para ir los domingos a la iglesia. Para que vaya los domingos a la iglesia, cuando tú vas a salir, te pones sus zapaticos. Ya, todos los otros cógelo de diario, le dije. Pero este, guárdalo para ir a la iglesia. Y estos tenisitos, te lo pones para los sábados, para salir, que si vamos al cine, que si esto, tú te lo pones. Este, enseñándole ahí. Hoy, cuando se fue a cambiar, vino con unos tenis viejos, que eso era lo que se quería poner. Yo le digo, bueno, te compramos unos nuevos. Si tú quieres ir en tenis, ponte los nuevos. No te pongas los viejos. Porque a Dios hay que darle lo mejor. Hay gente que guarda la mejor ropa para una boda. Que guarda la mejor ropa para una fiesta, para qué sé yo. Pues, y al final a veces la guardan tanto que esa es la que le ponen de mortaja cuando se muere. Si no engordó en el trayecto. Pero hay gente que guarda tanto para un día que el día que se la va a poner no le sirve. Dele lo mejor al Señor, vístase con lo mejor para el Señor. Póngase el mejor zapato, póngase la mejor camisa, póngase lo mejor para el Señor. Usted sabe que yo he hecho eso. Yo he hecho lo que hace el pastor, que el pastor mete lo viejo en la caja nueva y sale de la tienda con lo nuevo. Yo hago eso también. A mi esposa le digo, oye, yo a todo le doy uso. Yo no lo voy a guardar nada sin uso al anticristo. Que cuando el anticristo venga, todo lo mío esté usado. No hay nada nuevo que ponerse. Pero yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que yo le estoy diciendo. Hermano, no deje que la mosca contamine su perfume. Su perfume tiene que estar, mire, consagrado, tiene que estar limpio. Su perfume tiene que ser de olor grato. Pero óigame, hermano, óigame, no deje el perfume en la botella. Un perfume en botella, hermano, no sirve. Un perfume en botella no hace su labor, no cumple su objetivo. Destape la botella, quiebre la botella, quiebre el frasco y deje que salga el aroma de su adoración. Yo no sé si usted me acompaña adorando al Señor. Yo no sé si usted me acompaña levantando su mano. Rompa el frasco, rómpalo, rómpalo, hermano, y deje que el perfume de su adoración salga. Deje que el perfume de su adoración, hermano, inunde el lugar donde Dios habita. Que esa adoración llegue a tal lugar santísimo, hermano. Pero hay un problema. ¿Qué hacer para quitar la plaga del corazón? Si usted lee ese capítulo 8 de Primera de Reyes, ahí le da la respuesta. ¿Qué hacer? Sencillo. 5 pasos. Ardeni se aprende esos 5 pasos. Ardeni va a escuchar y Ardeni se va a aprender esos 5 pasos. ¿Cómo quitar la plaga de nuestro corazón? Oiga bien. Dice el escritor, paso número 1, orar. Dice la escritura, se me fue el texto como Hipólito. A ver. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya, lo encontré. Por lejos que se fue. Dice, toda oración, verso 38, toda oración y toda súplica que se haga desde este lugar, tú la vas a escuchar. Oración, hermano. Necesitamos orar, necesitamos interceder ante la presencia del Señor, para que la plaga sea quitada de nuestro corazón. Paso 2, arrepentirse. Arrepentirse. Cuando extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás. Hay que arrepentirse, hermano, para nosotros poder ser liberados de la plaga. Número tres, confesar a Dios nuestro pecado. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es confesar. Son dos cosas diferentes. A veces usted compra algo y usted se arrepiente de haberlo comprado, ¿verdad que sí? Caramba, me arrepiento de haberlo comprado. Pero probablemente usted no se lo dice a nadie. Usted se queda con eso, usted no lo confiesa, no lo dice. Así es el pecado. Muchas veces nos arrepentimos. Caramba, fallé, hice esto, no debí de haberlo hecho. Cometí este error, cometí este pecado, no debí de haberlo hecho. Y usted se interioriza eso en su corazón, pero no lo confiesa. Tiene que confesarlo. El pecado, si tú identificas una de estas o de cualquiera de las otras plagas que está afectando tu corazón, no solo tiene que arrepentirte, sino que también tiene que confesarlo. Porque la palabra dice que si le confesamos a Él nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra. En tercer lugar, dice este capítulo 8, perdón, en cuarto lugar, dice que debemos humillarnos. Por eso dice la palabra: si se humillare mi pueblo, como dice, hermano, usted se lo sabe, acompáñeme. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? A un Dios misericordioso y perdonador. Y en último lugar, para eliminar la plaga de nuestro corazón, debemos adorar. Adorar. La adoración es la representación de un corazón agradecido y que sabe lo que Dios ha hecho con él. Yo no sé qué Dios ha hecho contigo, pero dice el verso 39 que Dios es el que conoce el corazón de todos los hombres. Cuando tú reconoces lo grande que ha hecho Dios en tu vida, no hay otro camino que no sea el de la adoración. Yo te invito en esta mañana a que transitemos ese proceso para que de una vez y por todas la plaga salga de nuestro corazón. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te bendiga en esta mañana.